Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento Poesía y Café entre Velas se realiza hoy viernes a las 19 horas en el Área de la Mujer. Este encuentro reunirá a los poetas Humberto Napoleón, Ruth Basante, Ramiro Caiza, Patricia Noriega, Raúl Velasco, Sonia María Bustos, Jenny Londoño, Julia Erazo y Mariana Falconi. Esta velada estará acompañada por la actuación musical de Norberto y Juan Sebastián Fuertes. Este evento forma parte de la celebración de los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará este viernes una presentación de música y danza latinoamericana denominado Entre Voz y el Rito, con la participación de Cima y Solo de Andes. El evento comenzará a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Malta de la institución. En el Museo de Arte Colonial, este sábado a las 10 de la mañana, se presentará Sábados de Cine Familiar. Se proyectarán cortos nacionales y extranjeros. Este evento forma parte de la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata de la Casa de la Cultura se presentará este sábado a las 10 de la mañana en Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos de amplitud modulada, como homenaje a aquella institución en el día del aniversario 70 de su fundación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.